Keep yourself alive on you. Buenas tardes, esta es otra nueva emisión de A Través del Universo, programa número 23. Estamos transmitiendo en vivo desde Mina Clavero por Radio Tinku 107.9 MHz. También podés escucharnos por internet entrando a radiotinku.blogspot.com. Las repeticiones salen los sábados de 5 a 7 a.m. por la Tinku y los jueves a las 18 horas por FM Sierras, compartiendo el mismo dial, 107.9 para el sur del Valle. En la operación técnica se encuentra mi amiga Nati Felder. Mi nombre es Demian y vamos a estar compartiendo mucha música con ustedes. Al comienzo del programa vamos a escuchar, como siempre, el disco elegido de la semana. En la segunda hora del programa vamos a tener el segmento dedicado a los Beatles, también la sección de voces femeninas y sobre el final una breve selección de música variada. Esta semana elegimos como disco destacado para pasar de forma completa el álbum debut de una de las bandas más legendarias de la música contemporánea. Hablo de Queen y su primer álbum de 1973. Contextuándonos en una línea de tiempo en 1970, luego de la separación de la banda Smile, el guitarrista Brian May y el baterista Roger Taylor dan con un tal Farrokh Bulsara, apodado Freddy, un estudiante de arte, nacido en la isla Zanzíbar, quien a sus 7 años fue enviado a India para comenzar sus estudios y fue ahí donde también se formó musicalmente, tomando clases de piano. A los 18 años conoce a los Smile por medio del cantante y bajista de ese entonces, Tim Staffel, que luego de su partida le cede su puesto de voz líder. En 1971, y ya con la banda bajo el nombre de Queen, se incorpora el bajista John Deacon y comienzan a girar por el circuito musical de clubes y colegios, hasta que aparece la oportunidad de grabar un disco en los estudios Trident, donde grababan David Bowie, Genesis, entre otros. Fue una grabación condicionada, de bajo presupuesto y en sesiones de madrugada. Así se creó la carta de presentación de una banda que no sonaba como ninguna otra. Entre guitarras galopantes y machaques arranca el disco debut de Queen, Keep Yourself Alive, que escuchábamos recién, y ahora le sigue Do It All Right, un tema compuesto por Brian May y Tim Staffel, el cantante de Smile, la banda que tenían May y Taylor antes que comentábamos, y que curiosamente cuenta con el guitarrista ejecutando el piano. Thank you. A través del universo vamos a transportarte a escuchar música como se grabó originalmente. Thank you. Thank you. En A Través del Universo vamos a transportarte a escuchar música como se grabó originalmente. Muy bien, antes sonaba el tercer tema del disco debut de Queen, Great Kid Rat, Gran Rey Rata. Una composición de Freddie Mercury tan progresiva como épica. Y recién My Fairy King, otro tema de autoría de Freddie Mercury, donde se pueden apreciar el enorme trabajo en los coros que tanto caracterizaría a la banda. Y es de un fragmento de esta canción que Freddie adopta su apellido artístico. Y después, para abrir el lado 2 del disco, vamos a escuchar Liar, Mentiroso, un tema que va pasando por varios cambios de ritmo, tal vez un embrión de Rapsodia Bohemia en cuanto a estructura, y que es uno de los pocos temas de Queen que contiene un órgano Hammond. Everybody just your dying day. I'm gonna keep you till your dying day. I'm gonna kneel down by your side and pray. And pray. And pray. And pray. Wow! Wow! All day long. All day long. All day long. All day long. Oh, Desde el Valle de Tras la Sierra, a través del universo, por Radio Tinku 107.9. Sonaba antes The Night Comes Down, otro de los temas que tenían hechos en los demos previos a la grabación de este disco. Y recién escuchábamos Modern Times Rock and Roll, un tema del baterista Roger Taylor que puede catalogarse como uno de los primeros atisbos del punk. Ahora vamos a escuchar otro tema duro con un riff que nos remonta a la oscuridad de Black Sabbath, Son and Daughter, hijo e hija. I saw him in the crowd. A lot of people had gathered round him. The beggar shouted, the lepers called him. The old man said nothing, he just said about him. All good in town to see the Lord Jesus. All good in town to see the Lord Jesus. All good in town. Then came a man, before his feet he fell. Clean, so the leper rang his bell. felt the palm of a hand touch his head. Go now, go now, you're a new man instead. Oh, going down. Followed his star to them to Bethlehem, and made it heard throughout the land. Born was the leader of men. Hacemos entre todos. Radio Tinku, Asociación Civil Sin Fines de Lucro. Bien, recién sonaba el anteúltimo tema del disco debut de Queen de 1973, otro tema fuerte llamado Jesús, sobre el final con efectos de guitarra que pueden confundirse con los de un sintetizador, razón por la cual en las ediciones aclaraba que el disco no contenía sintetizadores. Y para dar cierre al álbum elegido de la semana, vamos a escuchar la versión original de Seven Seas of Rhye, que luego regrabarían para su segundo disco. Así cierra este álbum debut que nos muestra una banda en sus comienzos, más inclinada al rock progresivo, también con tintes heavies y hasta pre-punk, y que sin dudas es el embrión de un sonido particular y único que quedó grabado a lo largo de la carrera de esta banda tan inmensa como legendaria. La comunicación no se negocia. FM Tinku 107.9. Tu radio comunitaria de Mina Clavero. Por la comunicación popular. Los domingos de 19 a 21 horas por Radio Tinku 107.9. Tu radio de encuentro. Watching her eyes.

been breaking up. Muy bien, ahí suena My Brave Face del disco Flowers in the Dirt, el tema que abre el disco, editado el 8 de junio de 1989, que cuenta con la colaboración de Elvis Costello en un par de composiciones. Y ahora, para dar cierre al segmento de los Beatles, vamos con otro tema de este disco, Flowers in the Dirt, Distractions. Segmento dedicado a las voces femeninas. Muy bien, entramos al segmento de voces femeninas, donde vamos a pasar tres canciones interpretadas por mujeres de distintos géneros y de distintas épocas. Primero vamos a escuchar Barbara King con What I Did in the Street. Segundo vamos a escuchar Betty Harris con There's a Break in the Road. Y después vamos a escuchar a Regina Spektor con Love Affair, del disco 1111 del 2001. Good enough for me. I left the man I had at home, trying to be with the man I had in the street. And in the end, I lost both of them. Let me sing this song to you, and maybe you'll understand. Thank you. respectable looking, and you'll never find a mother who doesn't appreciate a natural man. So he grew healthy aloe vera plants by the window, healthy teeth in his mouth, healthy hair on his head. Oh, hey, he grew healthy, wavy brown hair on his head. La comunicación no se negocia. FM Tinku 107.9. Tu radio comunitaria de Mina Clavero. Por la comunicación popular. to say you want my loving more than any other thing. Hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey. It's all right. Muy bien, llegamos al final del programa. Recién pasaban los Kinks con All Day and All of the Night. También los Who con Substitute. Recién sonaba Kiss con Any Way You Want It del disco Love Gone de 1977. Y ahora, para despedir el programa del día de hoy, programa número 23, vamos a escuchar Los Ramones. Do You Remember Rock and Roll Radio? Shin the game.